Estás escuchando Despertando en un Nuevo Amanecer. Segundo bloque para Despertando en un Nuevo Amanecer, el programa del Hospital de Día en LU3 AM1080. Nos queda todavía un bloque de programa. Estábamos hablando de medios antes del corte, y en particular tratando de pensar o de describir cuáles son los medios que nos gustan, televisivos, radiales, gráficos, lo que fuere, y qué es lo que entendemos justamente por un medio de comunicación. Bueno, ahora vamos a dar vuelta a la tortilla y vamos a ver el otro lado, a ver qué es lo que no nos gusta de los medios de comunicación, de la influencia que marcaba Graciela también en el primer bloque, de qué cosas encontramos negativas en todos o en alguno de los medios. Y como el tema un poco lo propone vos, Daniel, arrancamos por tu lado. ¿Qué es lo que no te gusta? Bueno, lo que menos me gusta son los programas de chimentos. A mí lo que me gusta es que, por ejemplo, que el programa más visto en la televisión argentina, que es el programa Marcelo Tinelli, se haga una utilización de la mujer como objeto, y que hay varios programas de chimentos que hablan solamente del programa Marcelo Tinelli. Es como una maquinaria que se retroalimenta. Hay un programa y hay varios otros que son satélites y están hablando todo el tiempo de lo mismo. Exactamente. En distintos canales. En distintos canales, bien. Exactamente. Ahora, vos tenés en las manos un medio gráfico que no vamos a decir que es La Nueva Provincia, pero sobre el cual tenés, digamos, algunas observaciones. No en particular de esta edición que tenés en la mano. En general, ¿qué es lo que te pasa con este diario? Es un diario fascista. Que apoyó a todos los golpes. Te interrumpo, haceme en un entre paréntesis una breve definición de lo que vos pensás que es un medio fascista. ¿Por qué? Porque apoyó a todos los golpes de Estado que hubo en la Argentina. Por eso es un diario fascista. Bien, ¿y qué otras cosas tiene, además de esa posición ideológica de la que, por otra parte, no reniegan, históricamente se reivindicaron como eso que vos definís, y qué otras cosas tiene que no te gustan, o que te molestan, o que vos decís? A mí lo que más me molesta son las editoriales cuando aparece el 24 de marzo. El 24 de marzo, las editoriales del 24 de marzo de la Nueva Provincia son asquerosos, son una verdadera mierda. No me quedó claro, pero ¿qué es lo que dicen en general esos editoriales? Esos editoriales reivindican el golpe de Estado, así y todo. En ese sentido, para quien quiera comprobar lo que dice Daniel, proponemos un siguiente ejercicio. Googleen editoriales de La Nueva Provincia 24 de marzo y les va a aparecer La Chorrera desde el 74, 75 en adelante, con publicaciones de esas características, y van a ver que lo que le dice Daniel es bastante preciso. Así que bueno, La Nueva Provincia no. No, y hay otros diarios que también que participaron, por ejemplo hay una revista que se llama Noticias, que tiene la foto de la vergüenza. ¿Sabes cuál es la foto de la vergüenza? Estaba Bartolomé Mitre, la doña de Clarín, Magneto y no sé quién más, cortando los papeles de papel prensa y decorando el papel prensa con Videla, cortando la tijera de papel prensa. Inaugurando papel prensa. Inaugurando papel prensa. Que ya estaba inaugurada en realidad. Ya estaba inaugurada porque se expropiaron a Greivier. Greivier era el dueño de papel prensa, pero Magneto le dijo, firma acá o sos boleta, así le dijo. A propósito de los vínculos entre medios de comunicación y dictadura, ¿no? ¿Y a vos cuáles no te gustan, Rubén? Si es que hay alguno que no te gusta, ¿o qué cosa no te gusta ver a vos o escuchar en un medio de comunicación? Mira, está plagado de sexo. Todo eso, a la final, redunda en el sexo. Lo que decía Daniel hoy de Tinelli. ¿Lo de Tinelli? Sí. Está plagado de sexo. ¿Y a vos eso te molesta? Y sí, claro que me molesta. Marcela, vos cuando escuchás radio, ¿qué cosa no te gusta escuchar? A mí la televisión, por ejemplo, no me gustan los femicidios. Esas cosas feas de contra la mujer. Hay mucho eso, ¿no? Sí. ¿Y qué sentís cuando lees o escuchás una noticia sobre una mujer que fue víctima de femicidio? Y me siento mal. Rubén. ¿Está plagado de sexo? Bueno, el sexo trae disensiones, peleas, problemas, de todo tipo. Pero es una parte natural de la vida, ¿qué hacemos entonces con eso? Y hay que tratar de cuidarse. Eso es lo que falta, cuidarse. Porque es muy fácil hacer todas las cosas que hacen ellos y largarlas al aire. A ver si te sigo, el problema no sería tanto el sexo, sino la forma en la que se lo trata. Claro. Tendría que haber, con amor. Pero el amor se lo confunde, en el mundo se lo confunde. Esperen, porque hablamos todos juntos. El mundo confunde el amor con el sexo. Y nos pisamos. Para, ya que hablaste y vas a salir al aire, preséntate. Hola, soy Regina. Y le contestaba a Rubén que el tema, su preocupación, esto del sexo, también puede ser con amor. Que lo que pasa es que confunde el mundo actual, confunde el amor con el sexo. Bueno, ese es un buen punto. Sí, sí. Para el otro lado, a ver, Graciela, ¿vos qué no te gusta en un medio de comunicación? Mira, va a parecer que me contradigo, pero no me contradigo. A mí me gustan todos los medios de comunicación, el visible, el que veo y observo, son el Canal 7 generalmente, Canal 9 lo veo poco, pero a mí me gusta ver los cuerpos desnudos, me gusta ver a las chicas desnudas, con poquita ropa. No me lleva a ningún nivel sexual, ni a pervertirme, ni nada, sino a estudiar el movimiento, la estética de los cuerpos, y algunas enfermedades que voy diagnosticando en ese momento, para ver qué es lo que está ocurriendo en esta Argentina. Me gusta mucho que digan tontería, que digan grosería también, y eso me ayuda a ver su nivel psíquico. Los otros días estaban diciendo cosas muy groseras en MCN, algo bien grosero decían, de esto, de aquello, de sexo, no lo puedo decir, pero ellos decían cosas bien groseras, de la leche acá, la leche allá, las cosas que decían. Decían unas cosas asquerosas y se morían de risa. Y lo dejé ahí, digo, yo lo voy a escuchar. Hasta que terminó lo escuché. Y digo, Dios mío, bueno, está bien. Ya está. Pero hay que observarlo todo y con mente tranquila y esperar que pase. Total, con no hacerlo está bien. Cristian, ¿a vos qué no te gusta de la radio, de la tele? Si es que hay algo que no te gusta, Carlos. De la radio La Trinidad y otra cosa de la radio, la música fea. ¿Qué sería la música fea? Y temas que no pegan, que no tienen buena melodía, buena letra. Como ser el thrash metal, heavy metal, esas cosas no me gustan en la radio. Y también... Ahora, ¿cómo también todo van gustos? Porque a vos no te gusta lo que a Fernando sí. Pero bueno, justamente, hay para todos los gustos. Claro. ¿Cómo era la pregunta? ¿Qué es lo que no te gusta en un medio de comunicación cuando escuchas radio, ves tele? ¿Qué es lo que no te gusta ver? Ah, los insultos. Que haya gente de conducta nefanda en la radio también. No sé si conocen qué significa conducta nefanda. Conducta nefanda significa dejar el uso contra la naturaleza con la mujer. Tener sexo con hombre, hombre con hombre y mujer con mujer. Eso es conducta nefanda. Y la música y la televisión. La televisión puede ser que me guste todo, pero a veces hay programas que cansan. Hay muchas novelas, me cansan las novelas. Sí, además están todas las turcas, las mexicanas. Oh, las turcas. Y además no terminan más. ¿Alguien sabe cuándo termina el IFE? Es interminable, eso, por favor. Richard, ¿a vos qué no te gusta ver? No, a mí me gusta la gente que maltrata a los hijos o le hace mal. Por ejemplo, yo capaz de... me peleo con mi hermano así, por ejemplo, me desquito con mi sobrino. No. Cuando yo me peleo con nadie, me desquito con ese. Cuando yo ando mal así, me desquito con algo, pero menos con mi sobrino. Los pibes no tienen nada que ver. Lo dijo mi hermano o lo que sea. Cuando discutimos, yo decía, los pibes no tienen nada que... Tenés que enojarte vos. Yo vengo, vos venís enojado del trabajo, agarrate que esté allá en el trabajo, no vengas a hacer problema acá a las cosas a uno. Cuando está así mal uno, tiene que relacionar, no agarrarse las caricaturas. Por ejemplo, si yo estoy enojado con mi sobrino, o tengo una carrera con mi hermana, así, no vengo, uno haría lo mismo. O sea, la realidad con la que estoy enojado, o va a venir y te la agarra con tu sobrino. ¿Qué tiene que ver eso? Si yo le doy bronca a mi hermano, o discutí con mi hermano. ¿Qué tiene que ver mi sobrino? Yo los quiero a mi sobrino, ¿vale? Soy tío. Pero ¿cómo le les entender? Mira, para el partido estaban los dos cargosos, los chiquitos. Estaban mirando, se cierran la puerta con mi hermano. Ah, y dejaron los nenes, dijo mi cuñada. No, pero dejaron la puerta abierta y entraba, estaban como si fueran cosas de altura que no las hacen. Pasaban, entraban y estaban viendo el partido, Argentina y... ¿cómo se llama? Con Qatar el otro día. Con Qatar, exactamente, ganamos gracias a Dios con Agüero y la copa la vamos a traer, si Dios quiere, con mucha fuerza, pero la copa la trae Messi, acá al hombro la trae Argentina, cueste lo que cueste. Muy bien, vamos Argentina, que juega con Venezuela a las 4 de la tarde el viernes. Ariel, la pregunta es, ¿qué cosa no te gusta ver o escuchar en un medio de comunicación? Pobre venezolano. No, vaya a ser cosa que haya un batacazo y otra que pobre venezolano. No, las cosas negativas, la televisión pasa muchas cosas negativas, no pasan cosas positivas y eso me pone mal, no veo televisión por ese motivo. ¿Qué entendés como una cosa negativa en la tele? No, todos los crímenes que hay, toda la sangre que hay, todas las cosas feas que hablan, pura de muerte, no hablan de otra cosa más que de muerte, como que no hay ninguna cosa positiva en televisión al final, ¿no? Parece que las cosas de muerte, no sé, fueran de onda y las cosas positivas no fueran de onda. ¿Qué decía Richard vos sobre lo que se tiene mucha razón Valeria. Porque a mí me regalaron un tele de la amiga Valeria y Valeria lo vendió. No le gusta el tele. Escucha Moshe, todo lo que queda Valeria, pero no le gusta ver el tele. Porque uno capaz de ella y se perdió un hijito que era en Balio. En Balio era, no caminaba y yo lo conocí por foto, no caminaba y era chiquito, las dos cosas. Y lo perdió. Una cosa de onda. Que no tengo que decir, pero lo voy a decir. Vamos a hacer una obra de teatro, estamos preparando una obra de teatro. Está bien, hay que aprovechar el medio de comunicación. Para recaudar fondos para algunos chicos pobres, algunos comedores. Dije yo que se donara algún dinero para algunos comedores de chicos pobres y también para nosotros. Y vamos a hacer obra de teatro por toda la ciudad. Eso. Acá con el taller de teatro. Con el taller de teatro de acá del Hospital de Díaz. Muy bien, entonces vamos a estar atentos a esas novedades. Cuando tengas más confirmación, nos comentas. Bueno, sí. Nos estamos yendo. Y vuelvo acá al punto de partida porque, como les decíamos hace un rato, el que propuso el tema medio de comunicación y demás fue Daniel. Una bien. Conclusión final. Te queda la responsabilidad del cierre. Bueno, la finalidad del cierre es que yo creo que tiene que volver la ley de medios a la Argentina. Porque no puede ser que un multimedio como Clarín sea el dueño de la mitad de la información de todo el país, ¿entendés? Eso atenta contra la pluralidad que decía Graciela. Claro, atenta contra la pluralidad de voces, y cuando hay más pluralidad de más voces, hay más democracia y más todo. Pero ahora está todo concentrado en el grupo Clarín, que es un pulpo, que es un multimedio muy grande y ya que aparte de tener ser dueño de canal de televisión, canal de radio, tiene ¿cómo se llama? Es dueño de papel prensa. Es dueña de no sé cuántas cosas más de empresa de telefonía celular. Ya es demasiado. ¿Cuánto poder más que poder que cree? No entiendo. En Estados Unidos, por ejemplo, pongo un ejemplo claro, el que es dueño de un diario no puede ser dueño de un canal de televisión, por ejemplo. Acá no sería lo que está pasando. Acá no sería lo que está pasando. Exactamente. Cerramos, llegamos al final por hoy de Despertando en un Nuevo Amanecer, el programa del Hospital de Día en LU3 AM1080. ¿Cuándo volvemos, Graciela? El próximo miércoles a las 7 de la tarde. ¿Y qué pasa el martes a las 23? El martes a las 23 horas estamos en el programa de ¿cómo era que se llamaba? De Cerca Nadie es Normal. De Cerca Nadie es Normal. En 1240, la radio de la Universidad Nacional del Sur. Muy bien, impecable. Nos fuimos hasta la semana que viene entonces por LU3. Hasta el martes también con la radio de la universidad.